y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que también tenemos ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En el programa de esta tarde seguiremos con nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito del debate de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional de la LOI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Conoceremos la importancia de la LOI dentro del desarrollo de la educación intercultural, desde el nivel básico y bachillerato. Porque nuestro país, queridos amigos, es pluricultural. Porque tenemos derecho a una educación con libertad que se promuevan los valores éticos con respeto a la diversidad cultural y étnica, de género. También con la condición de los migrantes, la creencia religiosa, la justicia y que se elimine todo tipo de discriminación. El derecho a recibir una educación de acuerdo a nuestras lenguas, que se incentive el arte dentro del currículum de estudios. También analizaremos cómo se encuentra incorporada la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Más adelante contaremos con la presencia de una Sinchi Guarmi, otra mujer guerrera de esta patria grande del Ecuador, Amapola Naranjo, una representante del sector cultural actual asambleísta del Ecuador, quien viene trabajando y ha realizado varias propuestas que se han incorporado en el fortalecimiento y reformas de ley de la LOES y de LOI actualmente. Más adelante ya estará con nosotros. Iniciaremos con la memoria colectiva. Escucharemos sobre el Aya Uma o Cabeza de Poder, presente en las festividades de equinoccios y solsticios, personaje que se ha mantenido desde épocas prehispánicas. El que marca e integra las comunidades en estas festividades, satanizado por la Iglesia Católica, mal llamado Diablo Uma. El 23 de septiembre hay un cambio de ciclo que es el equinoccio, de acuerdo al calendario agrícola de siembra y cosecha. En esta ocasión, los pueblos andinos celebran el Koya Warmi Raimi, la fiesta de la mujer, ya que se da inicio a un ciclo vinculado a las primeras lluvias, donde nuestras culturas preparan las semillas para depositarlas en el vientre de la Pachamama o Madre Tierra, que fecundará, y prolongar la vida y la esencia de quienes habitan en estas tierras de la mitad del mundo. Es un tiempo con una visión profundamente femenina, en que las Guarmi, las mujeres, son las poseedoras de una sabiduría ancestral milenaria. Justamente la comuna ancestral de Cochasquín, originarios de los constructores de las pirámides, de los Quituscaras, de las pirámides de Cochasquí o Tolas, invitan este domingo 23 de septiembre a celebrar la Koya Raimi a partir de las 10 de la mañana a 17 horas, en un encuentro verdadero con nuestras raíces. Habrá exposición de arte, juegos populares, la apertura del museo etnográfico, el homenaje a los músicos de Cochasquí, los pingulleros, los que guardan esa memoria, esos portadores del patrimonio inmaterial vivos, no con esos pingulleros chingullos y los tambores que van marcando el ritmo de esta ritualidad y de estas festividades. También usted puede ver el ritual, obviamente, del mediodía de equinoccio, así que les invito a que visiten esta maravillosa comuna de Cochasquí que está revitalizando su cultura, patrimonio e identidad. Huyayay, el Coya Raimi. También, si usted desea participar en el ritual del Coya Raimi, justamente también el Literato Club del Té, que está ubicado en este barrio tradicional de La Floresta, maravilloso, va a realizar justamente el día viernes, el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, este ritual del Coya Raimi. Así que invitados, queridos amigos y amigas, es un momento de reflexión, de cambio, de ciclo, y también de adentrarnos a nuestra esencia, a nuestra madre naturaleza, a ir de la mano, a respetarla, pero también que esa parte espiritual y esas prácticas y saberes ancestrales no se pierdan, pero que tampoco se folcloricen y se prostituyan. Es un respeto a nuestros saberes, a nuestra diversidad, pero sobre todo que no olvidemos que son parte de nuestra memoria colectiva, de nuestro patrimonio inmaterial tan importante. Es el momento de ya se aproxima el cambio de ciclo, el invierno, las lluvias vienen y la tierra se prepara para nuevamente ser sembrada, fecundada y luego nuevamente recibir los frutos, los que nos dan los alimentos, la Pachamama. Bueno, también escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y saludamos, como no podía faltar, como todos los días miércoles y jueves que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. De igual manera, si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, usted puede bajarse desde un teléfono inteligente o una tablet la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCHD y estás conectado a la de programación de la primera radio pública cultural del país y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. La www.radiocce.com o también mi Facebook personal, la www.facebook.com/YumacOrtiz. Ya en este momento me conecto para que ustedes a través del Facebook Live me puedan escuchar y ver al mismo tiempo, agradeciéndoles de antemano que siempre es su maravillosa sintonía. Ya está con nosotros, vamos a saludar por el momento a nuestra querida asambleísta, a la asambleísta de la cultura, como lo dije al inicio, esta Sinchi Guarmi, la Guarmi guerrera, que sigue trabajando por el bienestar y sobre todo que se vaya incorporando el fortalecimiento de las reformas de ley, sobre todo lo que es el OIS. Y también saludamos. Bienvenida, mi querida Amapola Naranjo. ¿Cómo está? Qué gusto. Muy buenas tardes, Yuma, querida. Gracias por la oportunidad siempre a Radio Casa de la Cultura y a este espacio tan lindo a través del cual pues podemos comunicarnos con la gente, ¿no? Efectivamente, en la Asamblea Nacional, con esta oportunidad que el pueblo me ha dado, estamos con una voz plural porque venimos de abajo. Esta curul es de todos nosotros. Estamos pues promoviendo una serie de cambios fundamentales en diferentes leyes, ¿no? Varias de ellas están ya en trámite, como la LOES, que ya fue aprobada, ya fue promulgada, está ya en plena vigencia, y ahora pues la Ley Orgánica de educación intercultural. Qué importante. Más bien, eso es de vital importancia y sobre todo que los ecuatorianos y ecuatorianas nos enteremos qué es lo que hacen nuestras asambleístas, las asambleístas, por supuesto, conscientes, pero sobre todo también lo que se va aprobando y los aportes tan importantes, como lo dije al inicio, de la Ley de Educación Intercultural. Es vital porque todos tenemos derecho a una educación digna, ética y que dentro de nuestra diversidad, sin discriminación. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos con nuestro paréntesis cultural, justo con el Aya Uma, la cabeza del poder. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Aya Uma,

Buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo cordial y fraterno a Radio Casa de la Cultura, en especial a Yuma Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Desde Cochasquí, un saludo fraterno y cordial. De parte de la comunidad de Cochasquí, Orlando Hidalgo. Mi nombre es Paul Almeida, soy el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Queremos, a nombre de nuestra organización, extender un saludo y las felicitaciones al programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yuma Ortiz por el trabajo que desarrolla desde su programa, impulsando la cultura y el conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Salud siempre y revolución para toda la vida. Mi nombre es Luis Yandy Páez, soy fotógrafo, también algo de ciencias ancestrales. Quiero mandar un saludo a esta guerrera que es Yuma Ortiz y a ese programa tan hermoso que es Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. Reiterar la bienvenida a una gran amiga del programa y realmente mucho cariño y respeto a la asambleísta, a esta Sinchi Guarmi, como yo le digo, la compañera Amapola Naranjo, asambleísta del Ecuador, por supuesto, que está haciendo y ha aportado muchísimo en las reformas de cambios de ley, de aprobaciones, tanto del OES, que ya está aplicándose, ¿verdad?, y que eso hablaremos más adelante. Pero lo importante es que ahora justo está en debate, justamente en la Asamblea Nacional, sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bienvenida, perdón, querida Amapola, y quiero, bueno, para que la gente un poco conozca de qué se trata esta ley y qué beneficios y la importancia de algunos de este debate y de los cambios y de los aportes que usted está realizando. Claro que sí, por supuesto. Yo soy una artista popular que vengo de base. Toda la vida hemos luchado por la falta de oportunidades, por la falta de atención del Estado a la cultura. Hasta ahora hemos podido ver en lo que tengo de vida que hay una incomprensión, un maltrato, un menosprecio a la cultura y a las artes, ¿no? Porque es visto como el agregado, cualquier cosita así nomás, e inclusive en el presupuesto general del Estado para el 2018 se bajó casi el 40%. Lo primero que hacen los estados, los gobiernos de turno, cualquier, es peor la que cultura. El que estamos actual, que es neoliberal, el, ¿no? Volvemos a las políticas neoliberales. Exactamente. ¿No? Entonces, la cultura nomás es cualquier cosa, bajado el 40% del presupuesto. Con eso nos cortan las alas, ¿no? No ha habido esta comprensión de parte del Estado ni de la sociedad, y yo creo que ni de los actores culturales. Somos pocos los que nos hemos abanderado de esta lucha, y así hemos logrado que se consagren por primera vez los derechos culturales en la Constitución, que es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque va acorde al derecho internacional, a los acuerdos que el país es suscriptor y por lo tanto tiene carácter vinculante. Sin embargo, en la Constitución no constaba. Ahora, esta maravillosa Constitución, porque es muy de avanzada, los consagra como derechos humanos. Y estos derechos son imprescriptibles, irrenunciables, de igual jerarquía, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite luchar con toda la fuerza por tener esta base constitucional. Ahora, y que sigue siendo una deuda, ¿no? Todavía en los estados no hay políticas reales de... Se aprobó el año pasado, y conversábamos la vez que estuvo aquí usted anteriormente, sobre la ley de cultura. Si bien es cierto, se hizo cambios importantes, pero todavía hay algunas cosas que hay que limar, que cambiar. No se le da la prioridad al actor y gestor cultural, al patrimonio, estos portadores de patrimonio inmaterial. O sea, no se concibe como base importante importante de sustento, de desarrollo de un país, a la cultura siendo tan importante, valga la redundancia. Efectivamente, claro, ¿no? Que sí. Este tema de los derechos culturales atraviesa muchas leyes, y yo diría que todas las leyes del Ecuador. Nos tocó por los tiempos de la Asamblea estar presentes en hacer justicia, por ejemplo, a los conservatorios en la educación superior, que ya pasó. Este fue un aporte importantísimo suyo, sí, ¿no? Ahora es un reto. La cuestión del OES, sí, ya está aplicado, es educación, ¿no? Superior son una suerte de universidades sui generis, porque forman a los músicos desde los 7 años. Entonces atraviesa por toda el nivel básico de educación y más allá hasta el bachillerato en artes o artístico, que se llama, y a continuación los posgrados. Y eso ya está aprobado, ya está vigente, ¿verdad? Está vigente, y de aquí nos toca el reto, conseguir presupuesto, hacer la reglamentación necesaria, trabajar con CENESID, en fin, hay la apertura para hacerlo, eso es lo bueno. Iremos avanzando. En cuanto a la LOEI, que es la Ley de Educación Intercultural, que nos ha tocado ahora, pues estamos en pleno proceso de debates. Hemos presentado desde el despacho del pueblo la propuesta de que se vuelva a impartir artes en todos los niveles de educación hasta el bachillerato. Sí. Esto pasa también por un tema de presupuesto y capacitación para tanto artista que hay, que son los que deben dar clases, enseñar. Generador de empleo para los generador artistas. De empleo, exactamente. Es un generador de empleo para tanto artista que a veces está desempleado o no puede sustentarse por lo que hace. Y eso es también otro estigma o estereotipo, porque creen que los artistas, cantantes, pintores no pueden vivir de lo que hacen. No es valorado el arte como debería ser. Y debe, ¿no?, pasar por las leyes laborales. Tanto los SEP, que es la ley del servicio público, como también el código del trabajo. Nos falta hacer un trabajo inmenso con todos los gremios, por supuesto, con todos los actores, para ir definiendo escalafones, los conceptos mismos, qué es artista para el Estado, qué es artista profesional, qué es artista aficionado, en fin, porque pasa por los derechos laborales. También pasa por la ley de comunicación. Desde el despacho del pueblo hemos propuesto ya defender el 1x1, que acaban de bajarse. Ya está el informe de la comisión bajándose del 10%, entre el 10 y 20, que pasarán por obligación el 10 de la madrugada. Es decir, un suicidio cultural. Nosotros estamos defendiendo la identidad del país, la soberanía, porque si no ponen música nacional... Y que estaba desde 10 años y que es una obligación. Sí. Y que de alguna manera los medios hemos acatado, los medios conscientes, como ese medio de comunicación. Realmente todos los que hacemos radio ponemos el 1x1 porque así debe ser, y mucha música del Ecuador que se produce, claro, maravillosamente. De producción todos los estilos, de los jóvenes con... Desde la tradicional hasta lo contemporáneo. Los guambras tienen una creatividad espectacular y eso hay que fomentar para que no se vayan afuera. Sí, por ello también propusimos en nuestra propuesta chatarra, como yo digo. Exactamente, porque nos aniquilamos como cultura, ¿no? Decía yo, seremos una masa de híbridos. Así es la palabra correcta. Y sin identidad, ¿cómo es posible? Pero bueno, también hemos propuesto que el Estado tiene la obligación, sumando lo que está previsto en la Constitución, en la Ley de Cultura, en la misma Constitución sobre todo, tiene pues que intervenir los medios de comunicación, y también tiene que intervenir el Ministerio de la Producción para que se incentive, se promueva a través del Estado la producción de los artistas nacionales. Así que todo ello se va complementando. Ahora estamos en LOEI luchando también por los derechos, y así avanzaremos. ¿Qué dice esta ley, o sea, dentro de la Constitución? ¿Cuáles son los cambios que se deben hacer, querida Amapola Naranjo? Y un poco, porque yo decía, bueno, que dentro de la Constitución tenemos el derecho, ¿verdad? Uh-huh. Como nuestro país es plurinacional, tenemos el derecho a una educación con libertad, que se promueva los valores éticos, con respeto a nuestra diversidad cultural, étnica, de género, la condición de migración, las creencias religiosas, la justicia, y se elimine todo tipo de discriminación. Pero, ¿en qué está ahorita la ley? ¿Y cuáles son los aportes suyos? ¿Y qué es lo que se debe reformar para que pueda aplicarse? Y una vez que también entender, para que conozcamos todos, una vez que ya se aplica esta ley o se hace la reforma, ¿cuáles son los pasos que siguen para que realmente tenga ya efectividad? Claro. Bueno, basado sobre todo en la Constitución y tratados internacionales, los derechos culturales, por citar unos dos o tres, el derecho pues a la libre creación, a que se difundan las creaciones, a que los creadores, los artistas podamos vivir con un derecho, con un trabajo digno y sostenido, que garantice nuestro buen vivir. Porque hasta ahora la gran mayoría de creadores se desenvuelven en un estado precario, casi de miseria, casi de miseria. ¿Qué es lo que podemos ver? Que grandes creadores mueren sin tener muchas veces ni para su entierro. Estas cosas que indignan son las que tenemos que en las diferentes leyes irlas ajustando, haciendo justicia a este sector que ha estado totalmente olvidado. Mire, justamente tenemos que, bueno, han sido reconocidos en la época del gobierno anterior, por ejemplo, Papá Roncón, los grupos afros, falleció la semana pasada justo una de las voces cantoras de las Tres Marías, como era María Magdalena. Pero realmente las condiciones, como usted dice, realmente han sido embajadoras, aportan a ese patrimonio material con sus creaciones, a esa resistencia cultural que es a través de la música, porque son formas de resistencia también, ¿no? Sí, sí. Pero realmente mueren en unas condiciones muy precarias, así ¿no? Es. Que no es justo, no hay derecho. Así es. Vamos a revisar. Después de pasar esto de la LOEI, ¿no? Claro, hay una ley de reconocimiento y de otorgamiento de las pensiones vitalicias. Habrá que hacer la reglamentación necesaria. Lo vamos a retomar después de esta ley. La vamos a retomar porque es necesario ahora sí tomar el toro por los cuernos y con la participación de todos los artistas, gestores, creadores, productores, tenemos que unirnos, por Dios, a defender nuestros derechos. Eso, al decir ese llamado, cuando ustedes han hecho el llamado para socializar las discusiones de debate, se siguen haciendo los llamados, ¿qué participación? Porque también a veces le dejamos al Estado o los diferentes órganos, en este caso a los asambleístas, hacerlo, y de pronto a veces llaman solo a la gente que les acompaña, pero realmente hay un interés y también esa responsabilidad que usted menciona, también de aparte de los actores y gestores culturales, ¿no? Porque a veces nos quejamos mucho, pero no hacemos. Claro. ¿Cuál ha sido ese llamado y cuál ha sido esa respuesta también? Claro. Bueno, el mismo hecho de que no haya habido la continuidad, el fortalecimiento de los gremios, de las asociaciones de nuestro sector, muchas veces se han debilitado por distintas circunstancias, egoísmos, bueno, malos entendidos. Hay veces que no ha habido de parte de los dirigentes quizá la lealtad necesaria. Todo esto ha ido un poco regando al sector, pero en cuanto vamos a visitarles y empezamos a conversar, por supuesto hay una reacción inmediata. Ahí estaremos. Estamos recorriendo diferentes lugares, gremios, y lo seguiremos haciendo a nivel de todo el país para primero conversar, dialogar, esta reflexión de los derechos, para que se empoderen y digan, ah, ya, muy bien, esto es lo que nos toca hacer, y dispuestos al acompañamiento y a la movilización si es necesario. Así. Así es la movilización. ¿Y qué apertura de parte de los otros asambleístas que a la final fueron elegidos por el pueblo? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hay acogida? ¿Hay una decisión para gestar estas leyes? Casi siempre el tema de la cultura ha sido incomprendido. Minimizado. Exactamente. El momento en que nos ponemos a conversar, la mayoría de asambleístas dicen, ah, no, qué lindo lo que dice. Así es, entonces, claro, apoyamos. Eso es lo bueno, que por el caminar de alguna manera en este mar de ingratitudes, de invisibilización, de incomprensión por parte del Estado, pues cuando ya empezamos a exponer lo que está plasmado en las leyes, en la Constitución, en los tratados, entonces hay una reacción positiva. Yo tengo fe en que va a haber el apoyo. El uno por uno todavía no. Claro, definieron un grupo de asambleístas de la comisión encargada, pero yo creo que hablándoles de nuevo no nos toca más. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, SAICE o lo que tanto que estaban agrupados en las federaciones? ¿Qué ha dicho estas organizaciones ante lo que se bajaron el uno por uno? Claro, bueno, tenemos ingratamente que reconocer que quien estuvo o está presidiendo SAICE, que es un artista, Juan Fernando Velasco, no había defendido, según se me informó en la comisión y varios medios de comunicación. Pero bueno, será unas declaraciones desafortunadas de este artista. Yo creo que tenemos que retomar el diálogo Y por beneficio, no es porque él ya tenga una carrera, claro. Representa a un conglomerado que necesita ser promocionado y defendido. O sea, a veces de los egos de los artistas o también las posturas políticas antagónicas hacen que de pronto no se llegue a una socialización o a acuerdos reales para defender los derechos adquiridos que tanto tiempo costó de defenderlos, claro. Y hacerlos, querida Exactamente, Amapola. Es así. Estamos en una campaña de difusión. Vamos a continuar visitando los diferentes gremios y una vez que son conocidos, reflexionados por los gremios, hay un proceso de empoderamiento. Y enseguida viene lo siguiente. A ver, reclamemos entonces nuestros derechos. En Aloei, decía yo, hemos planteado, hemos propuesto que se vuelva a dar obligatoriamente en la malla curricular, en todos los niveles, hasta el bachillerato, la enseñanza de las artes, de todas las artes, ¿no? Todo lo que sea posible. Y el Estado tiene la obligación de dotar del presupuesto necesario. No, así como se bajaron el 40%, ahora tendrán que responder. Entonces, esto es producto de la reflexión, de conversar con la gente, con los actores culturales. Estamos en esta lucha. Sé que es una lucha. Estoy enseñada a luchar. Estoy acostumbrada. Es una guerrera. No vamos, le digo, sin chihuarme. Un saludo también a la asambleísta parlamentaria andina, Rosa Mireya Cárdenas, que ya acaba de sumar. Muchísimas gracias. Y también un abrazo a Juan Acosta y a toda la gente que se está comentando a través del Facebook, mío personal, Facebook, www.facebook.com, Yumaga Ortiz, y también a través de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de esas diferentes redes. También un saludo a la Andrea Natalie Encalada, nuestra gran amiga, otra guerrera, otra mujer solidaria. Muchísimas gracias por estar siempre conectada, a Juan Acosta y también a la gente del Literato Club del Té. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Pancho, y nos vamos con música ecuatoriana y, por supuesto, con música de justo de la zona de Tabacundo. No olvidemos, la gente me pregunta dónde queda Cochasquí, la comuna. La comuna de Cochasquí está ubicado en la parroquia de Tocachi, que esto pertenece al cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Pero si usted va por la Panamericana Norte, toma la vía Guayabamba-Tabacundo, usted va a encontrarse un peaje que se llama Cochasquí. A 50 metros a mano izquierda usted entra, hay un camino donde usted puede ingresar y justamente sigue la señalética hacia las pirámides de Cochasquí, y antes de llegar a las pirámides, unos 2 kilómetros, está a mano izquierda esta maravillosa comuna de gente trabajadora que, a pesar de que no tiene apoyo a veces de los organismos seccionales, están ahí luchando por revitalizar lo que representa ser originarios de los quituscaros y originarios de los constructores de las pirámides de Cochasquí. Un abrazo fraterno este domingo, justamente 23 de 10 a 17 horas, se va a realizar la fiesta del Collarraimi, así que todos invitados a apoyar a nuestras comunidades, a nuestra gente trabajadora. Un abrazo muy fraterno para toda la gente que están trabajando por la revitalización cultural ahí en esa zona, y también evitando y luchando también en contra de la colonización todavía del patrimonio y del pensamiento, ¿no? Porque se le sigue dando en las pirámides de Cochasquí, en explicación que dan, que no tienen la culpa los guías, que muchos son comuneros, el crédito a los alemanes, que distorsionan todo lo que realmente fueron los aportes de quienes construyeron. Y es increíble, todavía ni siquiera se lo menciona a la persona que fue artífice de la recuperación de las pirámides, con un grupo de científicos a nivel latinoamericanos con la visión de la arqueología social, ¿no? Que fue Lenin Ortiz y otros tantos personajes importantísimos. Vamos a escuchar justamente la música de esa zona. Thank you.

Amapola Naranjo, la asambleísta de la cultura, la defensora realmente. Sí quiero reconocer y felicitarle, querida Amapola, por su trabajo que está, porque es, como usted decía, la cultura no se le para mayor asunto y no se le ve la importancia de vida para todos los procesos históricos de vida. Y un país tan maravilloso como el nuestro, pluricultural, donde la cultura debería ser nuestra bandera principal de desarrollo e incluso para beneficio del Ecuador y de quienes habitamos en él. Justamente estamos hablando de la ley de que se encuentra en debate, de la ley del OEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Justamente usted estaba explicando la importancia de incorporar en el currículum y sobre todo también de los bachilleratos en arte. Hablábamos por interno que hace algunos años, muchísimos años creo ya, atrás, había un colegio de artes que era adscrito a la Facultad de Filosofía en la Universidad Central. ¿Se podría crear colegios de arte? Porque de pronto los guambras quieren ser artistas y pues bueno, ese es un poco el fin también de esta ley, ¿verdad? Claro, precisamente. Yo conocí de cerca el colegio de artes que era adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras, me parece, en la Universidad Central. Un hijito mío estudió ahí. Él descubrió su talento, pues, y encontró ese espacio. Y ahí yo pude conocer grandes talentos, chicos, adolescentes que iban a ese colegio. Era cuarto, quinto y sexto curso, ¿no? Era el bachillerato de antes. Así que qué lamentable que se haya cerrado ese colegio. Ojalá la Universidad Central vuelva a retomar y abrir ese colegio. Conozco que la Facultad de Artes ha abierto la carrera, ya no es bachillerato, sino el pregrado, que se llama, en música. Me parece muy bueno, muy bueno. Nosotros continuando con este fortalecimiento de los conservatorios nacionales de música, que atraviesa desde los 7 años hasta el bachillerato, ofrece bachillerato artístico y a continuación continúa con el pregrado. Y ahora con las reformas a la LOES que hemos logrado introducir desde nuestro despacho, ahora tienen la posibilidad de ofrecer posgrados, pero esto será un proceso, el reto está planteado, ¿no? Nos toca luchar. No, pero ya tenemos esa base. ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, ya para que se active los recursos, más o menos cuánto una ley para hasta que se logre ya aplicar y eso, cuánto tiempo lleva, querida Amapola? Claro, la CNECID está ya haciendo el reglamento de aplicación a la ley de educación superior, en la cual deberá definir ¿cómo entran los conservatorios? Parte de la educación superior deberían entrar al Propedeupo, que es el fondo de las universidades, ¿no? Para el presupuesto, que es autónomo y todo esto. Entonces, creo que esto amerita que trabajemos de la mano con CNECID, ¿no? Por un lado, nosotros, decía, hemos estado haciendo justicia porque en varios artículos de la LOES, que ya se aprobó, que ya está promulgada, y ahora de la LOEI, que es la Ley de Educación Intercultural, había reconocimientos, por ejemplo, para estudiantes que tengan buenas notas, otros que hayan representado al país en deportes, en ciencia, pero no decía cultura, no decía artes. Cultura o artes. Entonces, hemos ido cuidando de que los artistas, los niños artistas, los jóvenes tienen derecho a ser beneficiarios de esas becas especiales. Aparte también la importancia del arte dentro de las educaciones básicas, incentivar, o sea, yo creo que incentivar esas cualidades o despertar esas cualidades en los niños, en los jóvenes, les hacen ser otros seres humanos en el futuro. Ah, claro, el beneficio de las artes de un ser humano es maravilloso. Hay muchas escuelas pedagógicas que han realizado estudios y dicen la educación no puede ser integral sin el estudio de las artes en la formación del ser humano, ¿no? Y tiene muchísimos beneficios para la formación, para la realización humana, para el buen vivir, para la salud, y desarrolla la creatividad. Realmente hay estudios científicos que demuestran que si un niño estudia artes desde muy pequeñito, desarrolla los dos lados del cerebro. Es un niño más exactamente, es un niño más inteligente, más despierto, adquiere muchísimas destrezas y va a ser un creador. Y ahorita con el vacío que hay en la educación pública La privada no, la privada se preocupa. La educación privada sí, exacto, sí enseña artes en sus instituciones. Pero en lo público entonces, no hay. O sea, no hay, se perdió. Qué increíble. Los pequeñitos de inicial aprenden la vida, empiezan a despertar ante la vida mediante sonidos, compases, la ternura, y aparte la interrelación con sus compañeros, de pronto eso sería una pauta para evitar el bullying, el respeto al otro como ser humano, ¿verdad? Por supuesto. Y eso. Y también dentro de esta ley topa la cuestión de defender los derechos, obviamente, de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes, sobre todo también con el abuso sexual, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo estamos en esos temas? Porque, claro, cuando hubo la campaña para esta famosa, que fue también una trampa, la consulta, ¿verdad? Claro. Nunca se leyeron los anexos, todo mundo sacaba, teníamos violadores y acosadores en todos lados, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad de los hechos, obviamente, en el Ecuador? ¿Cómo está eso? Y también, ¿qué aportes a esta ley, dentro de la ley, claro, no? Es terrible la situación. Yo soy parte de la Comisión Ocasional AMPETRA, que es sumamente dolorosa porque triste, hemos tenido, ¿no?, que escuchar a las víctimas, a los padres de familia, algo terrible de lo que hemos vivido. Pero si esto nos estremece, más nos estremeció los informes de la ministra de Inclusión Social, que reiteró una y otra vez que el 83% de los casos de abusos, de violaciones sexuales a niñas, niños y adolescentes ocurre dentro de las familias. Esto me parece espantoso. ¿Qué clase de sociedad somos? ¿Qué está pasando? Psicológicamente. ¡Qué barbaridad! Será por una posición muy patriarcal todavía. Claro. También porque ahí tiene que ver las relaciones intrafamiliares, los derechos de la mujer, cómo la autoestima está de la mujer. Y realmente, o sea, hay que sanarnos. Claro. ¿Y cuáles serían las medidas? O sea, porque figúrese, 82% es brutal. 83%, sí, terrible. Bueno, nosotros a través de las leyes queremos garantizar el destino de presupuestos de parte de instituciones para construir socialmente una nueva sociedad, una sociedad de paz, de respeto, de derechos, como debería ser. Por ejemplo, estoy planteando una reforma que todavía no la he presentado, la estamos puliendo, al COTAD, que es el Código de Organización Territorial que rige a los gobiernos autónomos descentralizados. Ese 10% que tienen obligatorio de destinar de su presupuesto para atención a grupos de prioritarios vulnerables debe ser pues destinado para dar educación en la comunidad sobre cómo construir esta sociedad de derechos, de respeto de las familias. Creo que va por ahí también, por supuesto, en la ley de en la OEI hemos propuesto nosotros como disposición transitoria que los maestros y también los estudiantes deben obligatoriamente recibir seminarios, capacitación acerca de sus derechos sexuales. De lo contrario, no podría ser maestro, y los niños, niñas y adolescentes tienen que conocer su cuerpo, saber que es un templo sagrado, ¿no?, y que nadie les puede tocar, y cómo defenderse, cómo gritar. Es terrible la situación. Estamos previendo nosotros en la propuesta. Y aparte que existe mayor control, un seguimiento psicológico. Como existe en otros países, o sea, que nadie te puede tocar, o sea, más propagandas, más difusión desde los hogares, pero también dentro de las escuelas y colegios, y también más control a quienes imparten la docencia, ¿no? Más control, seguimientos psicológicos, ver que cómo actúa, o sea, realmente debería ser campañas masivas y diarias, permanentes, o sea, como parte de la vida, de nuestra vida, o sea, para que los niños y niñas y adolescentes sepan sus derechos y sepan defender. Claro. Es una infamia, así como todavía existe tanto abuso de femicidios y la violación a los derechos de las mujeres. Es gravísimo, ¿no? Claro. Realmente la humanidad está enferma, pero hay que curar. Y yo creo que también el arte, las expresiones, yo creo que ayudan a eso, mucho, que la parte espiritual, emocional, mucho, sea otra forma de ver la vida y de proyección. Y también la tecnología, ¿no? La tecnología que es muy buena, pero también si no hay un control, es muy nociva, ¿no? Claro. Entonces los niños desaprenden a interrelacionarse con nosotros, o sea, los seres humanos ya a veces ni te conoces o solo te escribes por las redes, etcétera, y aprendes desaprendes a conectarte con el otro, ¿no? Claro. Y eso parte de la cotidianidad del respeto, mi querida Mapola. Así es, efectivamente las artes son una herramienta de reflexión y transformación social. El momento en que los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho y estudien, reciban esta formación en artes, en las escolitas, en las unidades educativas, yo creo que va a influir mucho porque va acorde también con los objetivos mismos de la educación, que es impartir valores cívicos y valores de personales, de cultura. Somos gente buena, ¿cómo es posible? Tenemos que construir juntos una cultura de paz porque el problema es estructural. Siempre que hemos estado interviniendo, debatiendo sobre por qué la violencia, ¿por qué hay tanto femicidio? ¿Por qué hay tanto accidente de tránsito? ¿Por qué terrible, hay oye, tanto abuso a los niños? En esa época, en la cuestión de tránsito. Exactamente. Muere gente, es una barbaridad, creo que sí. Lo que va del año son como, yo veía unas cifras, si no me equivoco, como más de 400 personas de lo que sí, va del año muertas, o sea, por favor. Por accidentes de tránsito. Por falla humana. Es decir, ¿qué somos? Una sociedad que incumple la ley, que no le importa la suerte del otro, y que somos irresponsables y conducen de una manera violenta, los femicidios que van en aumento y los maltratos y abusos sexuales y violaciones contra los más inocentes. Es nuestro bien más preciado de la sociedad, los niños, niñas y adolescentes. Querida Mapola, ya para ir terminando porque el tiempo vuela, y también, gracias. Bueno, William Trujillo ha escrito, es increíble el retroceso con este gobierno. Felicitaciones a la compañera asambleísta Mapola Naranjo por luchar y resistir con el bloque de la dignidad y más aún en el campo de la cultura. También muchísimas gracias a Manuela Cobo que se ha unido a nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que ayer también pido disculpas, no avancé a leer todos los mensajes. Justamente el gobierno dio las nuevas medidas económicas que han pasado como no sé si desapercibidas por la sociedad en general. Y eso también se debe a adorar la píldora de los medios de comunicación públicos, privados, y ahora los públicos parecen más reaccionarios que los privados en algunos casos, realmente que me sorprende, realmente da iras ver las noticias. No, pero de alguna manera adoran de que era necesario la subida del alza de la gasolina, como de pronto no todos consumen la super, pero ha habido también a través de la Asamblea otras aprobaciones de ley en favor a los empresarios. Yo no estoy en contra de los empresarios, por supuesto hay empresarios muy conscientes, pero que se condenen deudas, o sea, volvemos a lo anterior, o sea, ¿cómo es posible? Y con una mayoría que aprueba eso, y la ciudadanía no está muy consciente de eso. Pero también en el caso del agro, tampoco se llamó a una minga agropecuaria, no ha habido tal. La próxima semana lo vamos a contar con la presencia del Manuel Suquilanda, del ingeniero, para analizar todo lo que está pasando. El 22 llaman ya a paro nacional la Federación de Campesinos, ¿verdad?, del país, justo al mando del que fue electo como viceministro y que dice que él no renunció, sino fue cesado de sus funciones. Realmente, ¿cuál es su lectura? Y realmente es muy preocupante lo que está pasando y que la gente no tomemos mucha conciencia de las medidas. Tenemos unas bases militares ya no in situ como teníamos en Manta y que gracias al anterior gobierno se luchó por la soberanía, ¿no? Pero de alguna manera ahora hay ambulatorias, ¿no? Con el avión, con el barco, o sea, y no estamos muy conscientes porque se nos dora la píldora en los medios de comunicación como que todo está bien y que hay que hacer ese esfuerzo, que muchas gracias a los gringos que nos vengan a salvar, o sea, no es así las cosas, querida Amapola. Claro, es evidente que el neoliberalismo está de regreso en nuestra sociedad y está gobernando. Esa es la verdad. Y por lo tanto, volvimos al pasado de hace más de unos 12 años, en el que el país era un caos. Todo, decían que donde se ponía el dedo salía pus. Era un desorden total. Ya estaban por venderse las instituciones del Estado a precio de gallina enferma. Todo eso está regresando. Están en una campaña de desprestigio a las instituciones. Se han cerrado varias otras instituciones. Y lo que viene también, lo que viene es duro, Amapola. Sí. También va a haber desempleados. 160 mil servidores públicos están desempleados. Ay, quiero ver al pueblo, por favor. Por Dios. Entonces, bueno, yo creo que fue una década la de la Revolución Ciudadana. Con errores y virtudes, como claro, siempre digo, así es. Pero por favor, no se puede tapar el sol con un dedo. Así exactamente. Es. Pero dentro de la buena fe. Así ¿no? es. Habrán excepciones también de gente que por ahí están infiltrada y han sido deshonestos. Y han sido chugas, ha claro, habido, así es. Exactamente. Y se ha combatido y debe combatirse a eso. Exactamente. Por supuesto que sí. Pero no hemos salido del objetivo fundamental de transformar la sociedad en beneficio de las grandes mayorías, que todos los niños sueñen en grande, en llegar a ser creadores, en llegar a ser profesionales, y el Estado tiene la obligación de financiar el derecho a la educación. Todo esto no fue un proceso. En todo caso, tuvimos 10 años de estabilidad, de tranquilidad social, no había huelgas o paros de trabajadores, de profesores, de servidores, porque todo el mundo iba viendo cómo se cumplía con la gente. Obras de infraestructura por doquier. Nosotros migrantes, yo soy una migrante, por primera vez me sentí ciudadana, respetada, me sentí alguien en el país con toda la administración del economista Rafael Correa, porque se acordó de todos nosotros y decía... La patria vale, la soberanía vale, fuera bases militares. Aquí nosotros somos Fondo los Monetario que Internacional ahora, ¿no? Y eso también de estas nuevas medidas y este coqueteo es también para de alguna manera indirectamente seguir el juego nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Así es, estamos viendo que eso se está cumpliendo. Yo creo que con toda esta suma de cosas va subiendo el descontento popular. Tuvimos una marcha multitudinaria el anterior jueves. ¿Cómo les fue? Sí. ¿Cómo ustedes han evaluado? Y sobre todo, yo justamente ayer estábamos con la María Luisa Maldonado, acá con la concejala de Quito, uh-huh. en el programa, y hablábamos, bueno, ustedes, Maná, han sido saboteados por un consejo electoral, y también esto de participar, el Consejo de Participación Ciudadana, que está haciendo lo que le da la gana, atribuyéndose cosas que no, para lo cual no fueron electos. ¿Cuándo hay un cambio de eso? ¿Y cómo evalúan ustedes justamente la marcha claro. del 13 de septiembre? El panorama es que están destrozando, ya lo han hecho, toda la institucionalidad del Estado. Y están poniendo autoridades con ese consejo transitorio, poniendo autoridades a dedo y de carácter encargados. Esa figura no hay en nuestra legislación. Y aún así, la Constitución ordena. Y el consejo que toda esta autoridad electoral figure exactamente, se los voy a ir a pamushcas de antes. Igualmente. Sin ser posicionados por la Asamblea. Figúrese, exacto, haciendo de las suyas, destruyendo. O sea... Hablan de dictadores de otros países que no existe, y acá estamos viviendo una pseudo dictadura, en pocas palabras. Exactamente, es una dictadura, no hay derechos. Es más, la Corte Constitucional, que es la garantista de los derechos constitucionales, la declararon en vacancia y votaron a todos los jueces. Nosotros mismos como Asamblea hemos pedido a la Corte la interpretación de la pregunta de la consulta acerca de la no prescripción en los juicios de abusos contra y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pero estamos sin Corte Constitucional, no hay garantía de derechos, ni nos contestarán. A lo mejor ya mismo nombran encargados. Entonces, es un descontrol, un caos social, del que no sabemos cuándo podremos salir definitivamente. Resistir, no toca otra, es la única manera, y realmente, bueno, el tiempo ha acabado también por Messenger. Ernesto Marín desde Cuba, muchísimas gracias a Susana, también a Tejiendo Memoria, a Marco Jiménez, a Diela Calderón, a Víctor Albornoz, a Samira Navarrete, muchísimas gracias por esas conexiones. Y bueno, siempre es y será un placer entrevistarle y tenerle en esta su casa, en este su programa, mi querida asambleísta de la cultura, asambleísta del Ecuador, esta mujer de la tierra del maíz, como yo le llamo, como es Amapola Naranjo. Muchísimas gracias, Calla Cama, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, y un abrazo grande a toda la gente que se ha unido al programa. Calla Cama, muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.